Esto es Lección de Baile. Presentado por Quique Reigada. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Lección de Baile. Programa número 3, Lección de Baile 003. Con novedades correspondientes pues hasta el mes de julio de 2006. Espero que disfrutes durante los próximos minutos de la música que te voy a estar poniendo en este programa. Hemos empezado con un proyecto llamado Birdie Nam Nam. El tema es Jazz It At Home en el sello Keith Recordings de Francia. Birdie Nam Nam está compuesto por 4 DJs llamados Little Mike, DJ Need, DJ Pong y Crazy B. Son unos auténticos magos del Tartablins y que hacen música mediante los vinilos que pinchan en sus platos giradiscos, como estás comprobando ahora mismo. Además, auténticos también especialistas del género que han ganado en su día campeonatos mundiales del DMC. Este es el único álbum que tienen publicado y se llama como ellos, Birdie Nam Nam. Y un espectáculo increíble verles en directo. Así hemos comenzado. Lección de baile 003. In the catastasis, I master this. Inside of my fist with the shards of the last might grip. Magnetic pulse from the bomb with megatons. Zero funds, zero suns, cursed are the sons who only voted through the politic, media collage up, photo pics, edit slick. Wag the dog, industrial light, psychological effect of a man wound too tight. This is two-way, communicate, soon to slay the devil. Crack the atom in the pebble, savage as a rebel. The tempo, tempo, pulse your tempo. Smack you while you're learning like Kempo. Make the complex simple, then express the epiphany. Remember the edifice, Satch Tower is a mic. Never talk cheap over off beats, knowledge constantly rhyme oddly, flows to be godly, verse volley, language of science, poly. I guess I'm a megalo under the kango, the pen of a champion, Olympian writers, race like mercury, sucker me perjury, backspace over your name is where the cursor will be. Dance while you're thinking and feeling me, through the pauses, though I don't pause. Dance while you're thinking and feeling me. Desde Los Ángeles nos llega vía Ninja Tune de Londres el nuevo álbum de Amon Contact, dúo de Los Ángeles que llega a su cuarto trabajo. Carlos Niño y Fabián Amon Alston van a un ritmo de un álbum por año desde el año 2003, lo que es una clara prueba de su creatividad. Hip hop, jazz, funky, todo condensado en 16 cortes. Y en estos momentos pues escuchando el Throw the Pauses, el tema que más me gusta de este álbum, aunque también destacan temas como Drum Riders o Like This. El álbum se llama With Bowses, ellos Amon Contact. Superb. It started way back with these MCs. Now here's a little something on the history. I'm a H-I-P, H-O-P, H-E-A-D, been since 1983, R to the A-P-P-I-N. 84 was the year I picked up the pen. At the same time breaking, trying to come on in, but I was already in since way back when. 1975, the saga began, R to the O-B-O-T-I-N. 81, I was P-O-P-P-I-N. 1982, DJN. 83, it was all about Run DMC, man. A game banger taught me how to break dance then. The same year I picked up the pen and wrote my first rhyme and got that feeling. And now I'm here in the flesh, still dope, still deaf, trying to get my song rocking on the radio. The summertime, yo, we would hang out and talk about the new jam that came out. And from the way the beat was laid out and all the issues that turned the place out. And we would sing our rhymes to the beat right, but we never indulged in the street life. And now we all good to go, J5 is rocking on the radio. Yo, it, cause I can sing a little bit with my high top fade and matching outfits. But once the record hit, it's like, listen to this. Hip hop is the reason that a brother evolved, and I was so involved, I ain't gonna lie to none of y'all. About the time I started rhyming, yeah, in the late 80s, the drugs in Cali was crazy. 1989's the number. This is the summer on some get rich come up. Quest switch the drum up. Invested some of my best years because of it. I rep with some of the best kids that done it. My love dates back to the show. That's incredible. Brothers who lack revenue spent on their back several times. It made me know which way to go. And the Jurassic is rocking on the radio. The summertime, yo, we would hang out and talk about the new jam that came out. The year was 82 and the block was froze when I stepped out rocking burgundy shell toes. A fresh mock neck and some newly jeans. Had a pair of gazelles, and well, you know what I mean. DJ Red Alert and Mr. Magic had static over Kiss FM and BLS. Which one is the baddest? Brothers on the block was doing the wop while the cars drove by bumping real hip hop. The vibe and the feeling was oh so rare. We held it oh so dear, so brother, don't go there. Fat Boys, Cold Crush, Force MCs, all show me how to really be a real MC. From the yes, yes, y'all to the late. Jurassic 5 también ha publicado un nuevo álbum este año 2006. Se llama Feedback, es su cuarto álbum y uno de mis grupos favoritos de hip hop, y que en esta ocasión tiene como novedad que Cat Chemise, uno de los miembros más importantes de este grupo, pues ha decidido seguir su carrera en solitario. Ahora es DJ Numark el que ha quedado como único responsable a la producción de los Jurassic 5. Aún así, el resultado es sobresaliente y casi todos los temas son súper aprovechables. La verdad es que me ha sido muy difícil pues decidirme por uno solo, pero me he quedado con este en Radio Jurassic 5. Hey man, we the one to rock on the rhythm. We tearing the roof off. It's the one that we give them, deliver the freshness so you can go get it, get with it. Everybody, let's up, jump the break beat, spinning like flat as we rock on precisely accurate, jam tight. Hot for the kids, westbounding on the track. You know just what it is. See the name on the marquee. We bout to get biz, get the girls at the party, back at the crib. We pulling up the Lakers. It's time to have kids. I'm the fresh cut maker, fly beat creator, corner of the block hanger, professional player hater, getting the job finished, but leave them with a smile. They say you make it funky, been doing it all the while. Bass lines with the left hand scratch. Backspin, yeah, the vinyl breaks, we catch the people under the stairs, they're rocking for show. Afro Latin rap style, kids be letting them know. Los Angeles duo, hip the hop, good to go. You know my bro smoking blunts on a patio. Now dig it, listening to the crew number one. Who turned on the sex machine? Let it run. Shine to the rhythm, west to east like sun. So have fun, Jimmy Castor, we just begun. Blow out your lungs, hung Jerry J. Walk free. Limo 10 MCs, people lend me the beat. Telescope, dope, star power, definitely. Me and the homie Chris, Miss Michael light up the tree. He roll it like Dogtown, Z and the boys. Heavy D, blue, funk, P is bringing the noise. Graceful poise, with toys, lone soul. Go fishing like coys, we commission the Michelin. Retire and roll, boy. The S1, double K, pop the bubbly. Potty rock, pebble, we center the festivity. 1984, your activity. LA Kings are back, so come on, get with me. That night, smoking some Chiba Chiba and ran into a fight. Two young brothers and one got this. I broke up the fight and it sounded like this. I said, there's only one champ, everybody have fun. One brother said, spit. I pulled out my gun. No need to act tough, ain't no need to boast. I said, I'm just a party rocker from coast to coast. And everybody started rapping, everybody started clapping. The young man shook my hand. He said, I didn't want to fight, not making the scene. It's just I ain't got no bread. I'm wearing some old feds, and in the nick of the time, I sported a fresh rhyme, and at the flick of a J, he was wearing some new rhymes. I said, look, little brother, quit fussing a mess. Try to rhyme like me, and soon you'll be fresh. He said, I'm under the stairs, not the ladder, and shoots. Keep on face up high like bootsy boots. Shots like Windsor, not I'm the rap Rudy too. All up in your thoughts, girl. It may take money, it may take time, but you will never find another MC with my rhyme. And if you do, that's cool. You just send him away. And if the sucker say the double K, he wrote it yesterday, then he's a lying cheat. A thief and a bum, a hip-hop and low life, trying to live in the slums. But the real rap came here to act young, hand clap, party people, say cheers and have fun. Just throw up your hands from side to side and let the P5 make you feel real live. Just throw up your hands from side to side and let me know you're all right. Tonight we high five with the whip it, whip it, whip it, so sister. Of a sound party people make cool when we come to your town. It's the number one sound, how to sing around, tuxedo rap, hand clap for the people, how we team in the backs of the rap to tap into the bass line, add it to the eight track. So take that, how we team the beat, we settle the score. You need more, hey, then that's what we here for. Lección de baile, programa número 3, novedades correspondientes hasta el mes de julio de 2006. Stepfather es el quinto álbum de People Under the Stairs, el dúo formado por Mike Turner, conocido como Double K, y Chris Portugal, The Swan. Un buen trabajo de hip hop en el que destaca la colaboración del mismísimo George Clinton en el tema de Doctor and the Keith. Este tuxedo rap que acabamos de escuchar y que acaba, pues ahora, como estáis escuchando con este tema tan feeling, pues copia descaradamente, como acabas de escuchar, ese Don't Start Till You Get Enough de Michael Jackson, aunque la verdad es que el resultado les ha quedado, pues, formidable. Escuchábamos People Under the Stairs, el tuxedo rap. Love the night, love the day, yeah. What is pleasure, what is pain, living and the dead, the fact that the answer remains unsaid. Not until that day can we know, will we be judged, will we win a free trip to the promised land. Follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, follow you, foll un grupo distinto, original y curioso el que estamos escuchando en este momento. Se llaman Bauchklang, son de Austria y son ni más ni menos que 6 las personas que componen este proyecto. Algo digno de verdad de ver en directo. Un espectáculo único e irrepetible, pues ver a estos austríacos, cada uno con un micrófono y haciendo temas como este Good You Do, que pertenece a su segundo álbum Many People. Algo que llega desde el sello vienés Klein Records, en el que publican gente como Sofa Surfers, Silent Love, Moon, Trio Exclusive o el gran Louis Austin. De verdad que tiene que ser una pasada ver a, pues a esta gente, a estos 6 locos haciendo esta música en vivo y en directo. Bauchklang, Good You Do. Esto es Lección de Baile en referenciacero.com. Matthew Herbert es sin duda uno de los personajes más polifacéticos dentro de la cultura electrónica, ya sea bajo su propio nombre o como Herbert o Radio Boy o Dr. Rocket o incluso con Big Band incluida. Este británico sigue siendo uno de los productores más originales, arriesgados y respetados en la escena internacional electrónica. En este caso, bajo el nombre de Herbert, nos presenta el álbum Scale. Maravilloso álbum con 11 nuevas canciones publicado en el sello alemán Studio K7, y a destacar en este álbum las fantásticas voces de Dani Siciliano y Valerie Etienne. Un muy buen disco, predominando por supuesto la electrónica marca de la casa, combinado con buenas dosis de jazz, deep y down tempo. Esto se llama Something Isn't Right, uno de los temas incluidos en el último álbum para el genio de la electrónica Herbert. Scale es el álbum. Take me now. I'm all over this. I'm all over this. que nos quitamos el sombrero. Herbert, y ahora Colcat Walk a Mile. If I could be you and you could be me for just 1 hour, if we could find a way to get inside each other's mind, each other's mind. If you could see you through my eyes and study your ego, I believe you'd be surprised to see that you've been blind. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. And before you abuse, criticize and accuse, walk a mile in my shoes. Now the whole world you see around you is just a reflection. And the law of karma says you reap just what you sow. So unless you lived a lie of total perfection, you better be careful of every stone that you should throw. And yet we spend the day throwing stones at one another, 'cause I don't think or wear my head the same way you do. Well, I may be common people, but I'm still your brother. And when you strike out trying to hurt me, it's hurting you. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Oh yeah. And before you abuse, criticize and accuse, walk a mile in my shoes. There are people on reservations and out in the ghettos. And brother, there, before the grace of God, go you and I. If I only had the wings of a little angel, don't you know I'd fly to the top of the mountain and then I'd cry. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. And before you abuse, criticize and accuse, walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. And before you abuse, criticize and accuse, walk a mile in my shoes. Oh yeah. Walk a mile in my shoes. Oh, oh yeah. Walk a mile in my shoes. Oh. And before you abuse, criticize and accuse, walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Colcat son Jonathan Moore y Matt Black, dos de los productores más veteranos y de mayor prestigio también de la escena electrónica internacional y fundadores del sello Ninja Tune. A principios de este 2006 se puso a la venta el nuevo trabajo de Colcat con el título de Sound Mirrors. Quizá no es su mejor trabajo, pero contiene joyas como este Walk a Mile in My Shoes, que estamos escuchando en su versión original con la voz del legendario Robert Owens, miembro de los históricos Finger Sync, los del Can You Feel It, uno de los clásicos del house, del primer house. También existe un maxi con remezclas de Tiga, Henry Swart, Tom Belton y Timo García. Cold Cat, esto se llama Walk a Mile, en el álbum Sound Mirrors de los británicos Cold Cat.

The Garden. Es otro de los discos, para mí, imprescindibles en este año 2006. Es el tercer álbum para 07, o 07, como tú prefieras. La verdad es que se me ha hecho difícil escoger solo un tema para ponerlo en el programa, pero al final me he decantado por este Crosses, en el que la voz la pone José González, aunque también quiero destacar temas como Throw It All Away, con la voz de Sia Farler, o un tema instrumental que me encanta también, que se llama Seeing Things. 07 consiguieron el éxito, como recordarás, en el año 2001, gracias a un primer álbum llamado Simple Things, en el que había joyas como el Out of Town o Destiny, un tema que estamos hartos de escuchar en TV1 como sintonía en las desconexiones. Creo que a estas alturas ya no lo pone, me parece. Estás escuchando Lección de Baile, es el programa número 3, Lección de Baile 003, con Quique Reigada. Espero que te esté gustando la selección de temas para este nuevo programa. Recuerda que el playlist lo tienes en este mismo MP3 que estás escuchando, en la sección de info, o también en la web de referenciacero.com. Aquí tienes el nuevo trabajo para Anthony Roder, cuando casi no nos habíamos pues repuesto de temas como el Father, que aún siguen pinchándose de vez en cuando después de más de 2 años. Este nuevo álbum se llama Super Space Model y contiene llenapistas instantáneos como Jute o Push to Talk. Yo he decidido pues poner en el programa el tema que cierra el álbum y que es casi el más tranquilo en cuanto a beats, me refiero a Who Dies, un precioso tema, como estáis escuchando, en el que destaca sobremanera la voz del propio Anthony Rother. Who Dies se llama esta joya, pero como te digo, cierra el nuevo álbum, el último álbum de Anthony Rother, Super Space Model. Anthony Rother, alumno aventajado de los Kraftwerk. Más cosas que se publican en este año 2006. Quizás uno de los LPs más esperados de los últimos tiempos, y es que con su álbum debut Tubet de 2002, Codec and Flexor crearon muy buenas expectativas y ya se estaban haciendo un poco de rogar, la verdad. Lleva el título de Killer Machine y está publicado en el sello Kitty y Yo con base en Berlín. 12 nuevas canciones que, bajo mi punto de vista, no superan en ningún momento al anterior trabajo, y es que la verdad que se nota la ausencia en la producción de Christian Morgenstern, como sabéis, fallecido en el año 2003. No esperéis temazos llenapistas como Let It Out o Robot Funk, ¿eh? Aún así me quedo con Broke Free y Killer Machine, aunque he elegido Albicon para pincharlo en el programa. Myself again. Ahí les tienes. Sven Sala, Codec y Matías Freund, Flexor. Codec and Flexor, I'll Be Gone, desde su álbum Killer Machine. Esto es Lección de Baile, presentado por Kike Reigada. Sonido The Knife en Lección de Baile desde Estocolmo, en Suecia. Es el tercer álbum de los suecos, The Knife, con 11 nuevos temas, con esa combinación perfecta de minimal y electro que se les da también. A destacar en este álbum, Like a Pen, We Share Our Mother's Head, Marvel House, con la colaboración de Yaya Johansson, y Silent South, tema que da título a este tercer álbum y que contiene remezclas apoteósicas en su maxi, como por ejemplo de House of Leaves. En esta ocasión, para pinchar en el programa, me he decantado por este Neverland. Uno de esos grupos importantes del mundo electrónico y también otro de los discos importantes de este año 2006, The Night. El disco es Silent South y esto es Neverland. We'll be right back. Dae de Luz es otro de los nombres imprescindibles de la escena electrónica y también, ¿por qué no admitirlo?, otra de mis debilidades. En este año 2006, pues ha publicado Dennis the Day the Miss. Y como suele ser habitual, en Dae de Luz es en resumen una coctelera que aglutina un montón de estilos, pues a ritmo de downtempo y breaks y a la vez muy experimental. La verdad es que no se corta un pelo el bueno de Alfred Weisberg Roberts a la hora de, pues, hacer su música. Con un poquito de todo, un poquito de acá, un poquito de allá, hace cosas como este Sawtooth EKG. La verdad es que me encanta todo lo que hace este productor Dae de Luz, desde Los Ángeles, en Estados Unidos. I'm the baby. Esto que estás escuchando es un fiel reflejo de lo que quiere ser Lección de Baile, pues aglutinar todos los estilos de la música electrónica en un solo programa, poner un poquito de todo, porque no solo hay música electrónica para la pista, también hay para escuchar, para el cuerpo, para la mente, para todas las situaciones. Esto es el proyecto Box Scooter. A cargo de él está Barry Lynn, un productor irlandés de EDM y Drum and Bass. Oneiric es su primer álbum y estamos escuchando Bet You Do. La verdad es que es una maravilla este tema de Box Scooter. Habrá que seguirle la pista. We'll be right back. Es una de las voces de inconfundibles de la música electrónica, sin duda alguna. Es Richard Melville Hall, más conocido como Moby. Where You End, Tigals All I Need Is To Be Sampled Mix. Un tema incluido en un álbum llamado Remixed, que se ha publicado en este 2006 y que es un álbum de remezclas de temas del álbum Hotel de 2005 de Moby. El bueno de Moby siempre también sabe rodearse de buenos remezcladores como Tiga. Esto es Where You End. Stop the Revolution, con el featuring de Odissi. Es Meet Katie and Dee Ramirez, o lo que es lo mismo, Mark Pember y Dean Marriott en el álbum Vibrator que han publicado en este año 2006 y en el que colaboran gente como Akwasky, Elite Force o Peace Division. Directamente desde el Reino Unido, Mate Katie and Dee Ramirez. Stop the Revolution. Bien, pues hasta aquí este Lección de Baile número 3. Lección de Baile 003 por Kike Reigada. Espero que te haya gustado la selección de temas en este programa que es, pues corresponde a novedades hasta el mes de julio de 2006. Lo que te digo, espero que te haya gustado esta selección de temas y recuerda que el playlist lo tienes en este mismo MP3 o también en referenciacero.com, que es la web en la que también puedes encontrar muchos programas buenos de música electrónica. Me voy a despedir de ti con pues, uno de los grupos que he descubierto en este año. Se llaman Minilogue, hacen un minimal precioso, son suecos y lo que vamos a escuchar es The Girl from Botany Bay. Y antes de que se me olvide, pásate por la web de Minilogue, que es minilogue.com, y podrás descargarte un directo que han hecho pues, el mes pasado, en junio, en Berlín, que es una pasada, de verdad, te lo recomiendo. Pues me despido de ti hasta el próximo programa con Minilogue. Es un maxi que dura, bueno, es un tema que dura 10 minutos, así que yo te recomendaría que te sentases y escuchases atentamente a lo que vas a escuchar ahora mismo. Hasta el próximo Lección de Baile, ha sido un placer. Lección de Baile en referenciacero.com.